explosiva de Brothers Johnson es Stomp, el cuarto álbum de estos hermanos, Light Up the Night, 1980 para esta fecha. Los hermanos Johnson son Louis y George. Un gran bajista ese Louis Johnson, definitivo. Ahí aparecieron grandes músicos como Steve Porcaro, Rod Temperton, Paulino da Costa. Y es una producción de Quincy Jones, Stomp, 1980 para esta época. ¿Quiénes nacieron en el año 80? A ver, ¿cómo recordamos todos ese año con buena música? A ver, Eric Echevers, gracias. También Luis Arnaez está disfrutando la buena música. Paquitín, Raymond Roy. A ver, ¿quién cumple días? ¿Quién cumple años? A ver, Raymond Roy, que cumple un día como hoy. ¡Ah, Raymond está de cumpleaños! ¡Felicidades, Raymond! Mucha salud para ti, que la pases muy bien. Y gracias por compartirlo para poder también desearte lo mejor. Roque Pinilla, Ariel Cabrera, Rafael Bonfante, Vivian Martínez. Vamos con esta. Los que nacieron en el 79.